estamos con Yehude Simons Munaro, presidente regional de Lambayeque, para hablar de una serie de temas. El señor presidente de la República, el Ejecutivo, voceros del Ejecutivo, han insistido en los últimos días en este asunto que aquí hemos calificado de ilegal y ominoso, de la publicación de la lista de los culpables que pagaron su culpa, inocentes que fueron condenados como si fueran culpables, como si la lista fuera la lista de unos apestados sempiternos, irredimibles, que deben pagar hasta el fin de sus días el error, o peor aún, el error de la justicia que los incluyó en una lista de terroristas a la que no pertenecían. Buenos días, señor Yehude Simon, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ti, César. Después de muy buen tiempo escucho tu voz así personalmente, a través del video telefónico. Además, para desearte la mejor de las suertes en toda esta carrera periodística tan llena de conflictos y martirios. Y bueno, a tu disposición con respecto a tu pregunta. Sí, pues es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza lo que intentó hacer, porque creo que es otra vez una propuesta que va a quedar en absolutamente en nada, porque así va a ser, ¿no es cierto? Y tratar de disfrazar una situación de narcotráfico, de un descuido del Estado, tratando de apuntar a un blanco que no tenía que ver nada con respecto a la gente que salió de las cárceles, y especialmente los inocentes. Entonces yo creo que aquí hubo una intencionalidad política, como la hay siempre que se ataca a los gobiernos regionales como ineptos e incapaces. Así es, así es. Y a propósito de gobiernos regionales, el gobierno se jacta de que cada día hay más descentralización financiera. ¿Esto es cierto? ¿Ustedes tienen recursos que ni siquiera pueden gastar y por lo tanto padecen de una incompetencia crónica? No, eso también es otra vez una falta de respeto y una demostración que solamente una persona quiere manejar y gobernar el país a su antojo. Primero, hay que decir que los gobernantes regionales, la mayoría son nuevos, con excepción del presidente de la región y el que habla, y bueno, y también el señor Murcia, que ya tiene experiencia en la administración pública, y todos son nuevos. Segundo, la mayoría heredó la ausencia de proyectos, tanto con factibilidad y expedientes técnicos, y por lo tanto, si bien es cierto, han recibido dinero del canon, sin embargo, es imposible que gasten ese dinero si no tienen expedientes técnicos, porque harían obras para la risa, ¿no?, para la caricatura, y no obras que tengan que ver con producción o productividad de trascendencia. Entonces, muy bien han hecho los gobernantes regionales en esperar un poco para hacer bien las cosas, y estoy completamente convencido que el 2008 se gastará el dinero en las mejores condiciones para que el pueblo sienta el significado del proceso de descentralización y la visión que tienen los gobernantes regionales. Entonces, creo que se ha intentado de que los gobiernos regionales pisen el palito y comiencen a hacer como en el pasado, como hace 2 años atrás o 3 años atrás, gastos de dinero en coliseo de gallos, en monumentos para el pensamiento, para la paloma, para el zapato, que no sirven para nada, y después las críticas, ¿cierto? Entonces, si hay dinero, sí hay dinero. Dinero del canon, hay dinero para la inversión pública del Estado, pero no proyectos. Habría que ver por qué no hubo proyectos y quiénes gobernaron para que no haya proyectos. Entonces hay una provocación constante, y en el proceso de centralización las transferencias todavía no se dan, hay publicidad pero no se dan, y se dice que intentaron dar sin recursos, lo que significaba era más problemas a los gobernantes regionales. Y por último, en el caso de la región Lambayeque, que creo que está funcionando más o menos bien, nuestros funcionarios, nuestros técnicos trabajaron durante 6 meses para poder recibir las transferencias, y sin embargo, cuando teníamos todo avanzado, salió un decreto de urgencia, un decreto de la FM, diciendo de que a partir de la fecha serán los ministros quienes decidan qué funciones pasan a los gobiernos nacionales y cuáles no, lo que significa pues una broma, ¿no? En el asunto carreteras, que ahora está tan trágicamente de moda, ¿qué responsabilidad le alcanza al gobierno regional? Bueno, ahí también tenemos otro problema, de que ahí el tema fundamental es se transfieren funcionarios, se transfieren funciones y no se dan los recursos para hacer los controles respectivos. En el caso de la región Lambayeque hemos hecho todos los controles y tenemos el menor porcentaje de accidentes. Ahí hay responsabilidad fundamental del gobierno central, que no da los recursos. No se puede hacer los controles de tolerancia cero si no hay recursos. Y mientras no tenga recursos, puede contratar personal. Y si no contrata personal, no puede hacer un seguimiento a las empresas. Es que esta es una lavada de manos, ¿no es cierto? Yo le echo la culpa a este le echo la culpa al otro. Pero lo cierto es de que en la medida de que no se dan los recursos a cada sector, no se mandan los especialistas en cada sector, entonces es evidente que siempre vamos a subir la consecuencia. Y yo te estoy hablando, por si acaso, no del gobierno regional de Lambayeque, porque nosotros estamos en una situación completamente diferente por la experiencia que tenemos. Yo te hablo de la situación que pasa en todo el país. Correcto. Por supuesto que habrás leído, Yehude, los artículos sobre el perro del hortelano del presidente. ¿Tienes una impresión sobre ellos? ¿Tienes una opinión sobre ellos? Sí, yo supongo que parte de una realidad, ¿no es cierto?, que todo el mundo la siente, ¿no? Es muy inteligente para darse cuenta que hay muchas de las cosas que ha escrito el presidente que son ciertas, pero cierto es que yo no digo el presidente, pero digo de quienes gobiernan el país, ¿no es cierto?, que es todo un ejecutivo, se portan exactamente igual que el perro del hortelano. Porque si tú te das cuenta, en el tema de la centralización, por ejemplo, cuando hablamos de Chinex, es el proyecto especial de Chimbote, de Ancas, quien le dio el proyecto a quien le correspondía, que era el gobierno regional, fue exactamente el ejecutivo. Prefería darle el proyecto a un alcalde, que no tenía que ver absolutamente nada con Chinecas, y quitárselo al presidente de la región Ancas, porque era un personaje que era diferente al partido de gobierno. Que cuando se da, por ejemplo, dinero a Lima, pues apeca. Se dice Lima está fea, las calles están llenas de huecos, y entonces le vamos a dar al alcalde Catarina para que arregle la calle Lima, para que la gente que visita, que venga del exterior, vea una ciudad bonita. Sin embargo, a los gobernantes regionales, a los alcaldes locales, como Chiclayo, como Piura, como Tumbes, en fin, donde van a haber, son sedes de la PEC, no se le da un centavo. Entonces, ahí tienes tú, no nos dejan hacer, ¿no? Y pueden y lo podemos hacer con nuestros técnicos y con nuestras capacidades. Entonces, hay un discurso doble. Por un lado, se dice lo que quieren escuchar los empresarios y lo que quiere escuchar el poblador común y corriente, pero por otro lado se actúa exactamente como el perro hortelano. Cada vez que alguien intenta ser exitoso, se nos quita todas las posibilidades de ser exitoso, porque no se nos da lo que tiene que dar. Y en el tema del perro hortelano, de las leyes que se pretende dar, hay leyes que son muy peligrosas. En el caso de las comunidades me preocupa muchísimo, en el tema del medio ambiente nos preocupa mucho. Y estamos pasando de un estado que en algún momento tenía la enorme responsabilidad de ser asistente y se fue al otro extremo, a un estado que es profundamente, terriblemente liberal y que va a perjudicar en el tema que todo el mundo habla como responsabilidad social, que es el tema de los excluidos, y los excluidos muchísimo más. Yehude, una pregunta que algunos se hacen. ¿Este gobierno tiene verdadera vocación descentralista o se trata de un discurso y solamente de un discurso? Yo creo que originalmente había mucha vocación descentralista, sobre todo cuando gobernaba el presidente Toledo, en los primeros meses del presidente García, pero en la práctica encontramos serias dificultades, serios problemas, como te digo, desde la transferencia de funciones hasta la no discusión de la ley orgánica del Ejecutivo, hasta la no discusión de la ley del empleado público y el tema de la descentralización fiscal. Y finalmente, ante estas leyes que han salido o decretos, que dice que es el ministro, lo son los ministros quienes van a decir cuáles son las transferencias de funciones. Además, salta a la vista de que hoy en día los directores de salud, los directores de educación, todos los directores y los ciudadanos que quieran resolver sus problemas tienen ahora que ir al IMSS con mucha más intensidad que lo que hacían antes. Entonces todavía no estamos encontrando, yo no digo que sea retrocedido, pero te puedo decir con mucha franqueza que toda la fuerza de los primeros meses del gobierno del presidente García se han ido quedando para comenzar a entrar en un círculo que significa volver al centralismo. Yehude Simón Munaro, presidente regional de Lambayeque, un hombre que fue condenado a la cárcel por pensar y que, según el doctor García, debería estar en la lista de aquellos apestados vitalicios, ha hablado con nosotros. ¿Algo que añadir, Yehude? No, César, yo te agradezco muchísimo la oportunidad de la entrevista y te lo digo con muchísima franqueza. Todavía queda espacios de decir la verdad y me alegro que tú te mantengas justamente en ese espacio y que a la clase política le pueda decir las cosas desde un pensamiento libre, que eso es importante. Muchas gracias. Yehude Simón Munaro, el presidente regional de Lambayeque, ha estado con nosotros.